diferencia la tenemos que entender como un desplazamiento de afectos positivos o negativos hacia un objeto determinado. Desplazamos afectos, sentimientos. El nudo de la cuestión, ¿cuál es? Que esos afectos o sentimientos responden a elementos inconscientes de un complejo inconsciente reprimido. En realidad estoy trasladando elementos inconscientes de un complejo por supuesto inconsciente, reprimido. ¿Estamos? ¿Y qué se refiere a los primeros vínculos? Bueno. ¿Cuál es el primer vínculo? El primer vínculo era con la madre, después aparecía el padre. ¿Y qué pasa? Se transforma eso como un modelo. Modelo o cliché que va a aparecer el cliché, como algo fijo y estereotipado, por eso decíamos modelo. Suponete que este es el modelito que llevo para todos lados. Eso viene de la imprenta, me parece esa palabra, ¿no? Está muy bien. Es del... como la matriz, claro, como la matriz, como el molde, digamos. ¿No? Es como si yo acá hiciera un agujero en la hoja y yo toda la realidad siempre la voy a mirar a través de este agujero. Otro va con este modelo para ver la realidad, ¿no? Entonces digo, este es el cliché, la manera de relación con el otro, cómo va a vivir al otro, cómo lo va a vivir al otro, pero que está puesto por él, por la, no se da cuenta, es por la historia y por los elementos, otra vez, reprimidos, inconscientes, que lo constituyen, que constituyen a ese sujeto. ¿Está? Y bueno, sintéticamente Freud lo que dice es, más o menos, si ves algo, dame letra. Porque los tengo ahora mezclados los dos textos, pero la esencia va a salir igual, que es lo que interesa. Bueno, ahora por aclararle todo eso. Había dicho que estas primeras relaciones formaban un modelo que aparecía y se quedó ahí. Bueno. Entonces Freud lo que dice es, un momentito, en cualquier relación interhumana, la transferencia va a aparecer. Pero ¿por qué? Cuando aparece en psicoterapia, en una situación psicoanalítica, lo que en otro lugar es el motor para que las cosas funcionen. Cuando aparece la transferencia en la situación analítica, lamentablemente aparecen las resistencias. Ya explico. Y las resistencias están absolutamente emparentadas con la represión. Entonces, vamos a explicar eso que les digo. Él dice, va por ejemplo una persona al médico, ¿sí? Esa persona tiene garantizado un alto porcentaje de curación si tiene una transferencia positiva con el médico que la atiende. ¿Está? Y dice Freud, primero, aparentemente no hay transferencia negativa en las personas que concurren a los sanatorios. Primero empieza a decir eso, Pero, en cambio, dice el analítico, o sea, el psicoanalista, ¿qué es lo que ve? Que en un principio de la cura, la transferencia con el médico es positiva en un grado manejable. El paciente no hace otra cosa que agradecer al médico sus intervenciones. Si yo llegamos a encontrar a un familiar, nos dice, se la pasa hablando continuamente de usted. Está re contento con usted. Es más, hasta nos cansa hablando de usted. Y uno dice, Freud siente como que, qué suerte que, digamos, la fortuna nos envió a este paciente, que es una maravilla. No como el, como la que le tocó a Victoria, que ya no la aguantaba, decía, por Dios, ¿no es cierto? Bueno, acá vienen las cosas bárbaras, ¿está bien? Pero de repente, ¿qué pasa? Sea hombre o sea mujer, de repente el paciente empieza a quedarse callado. Las asociaciones cesan. La única regla analítica que le exigimos que cumpla, que es decir todo, todo lo que se le ocurre sin censura previa, la empieza a incumplir. Empieza a quedarse silencioso. Si en ese mismo momento le decimos, perdón, ¿no se le estará ocurriendo algo en relación a mi persona? En ese momento, por ahí, las asociaciones vuelven a aparecer, pero entonces, cuando aparece un silencio nuevamente, es porque silencia conscientemente. ¿Hasta ahí vamos? Silencia conscientemente. Si yo digo que silencia conscientemente, ahí yo puedo hablar de la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia es una oposición a la curación que es ejercida por el yo. El yo es el agente de la resistencia, que es el... ¿Sí? Uno también lo puede tomar como un mecanismo defensivo inconsciente, ¿sí? Pero el que dio, el que pone todo el motor en movimiento es el yo. ¿Está? Digamos que el yo es bastante complicado, porque por un lado el analista con lo único que cuenta es con el yo del paciente, que tuvo cierto insight para venir y sentarse porque algo no andaba mal o porque sufría, pero a la vez este mismo yo es el que se convierte en la fuente de la resistencia y el tratamiento se empieza a estancar, no asocia, no trabaja, ¿está bien? Bueno, entonces dice Freud, lo que vemos es que cuando pueden pasar dos cosas, la transferencia positiva es como que se va de vueltas, lo que empezó a ser simpatía hacia el terapeuta, cariño, se transforma en un amor, si es una mujer, por ejemplo, bueno, se nos puede dar en el negro, ¿no? Si es una mujer, no hace otra cosa que hablarle al médico del amor absoluto que tiene hacia él. Si está soltera, que es él el que le va a solucionar la vida y todos los problemas. Y si está casada, es que está dispuesta a dejar a su marido a todo lo que... Ya llega hasta este extremo. Exacto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? La positiva, esa es la positiva, pero la positiva no me deja trabajar. Porque todo lo que nosotros estábamos diciendo del rol, él no puede actuar nada de eso, y lo que tiene que hacer, ¿qué es? Convencerla de qué, de que en esa persona del analista se han encarnado por una situación transferencial un montón de elementos inconscientes correspondientes, perdonen que repita, a un complejo inconsciente reprimido y que tiene que ver con su infancia. Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Cuando esto se logra trabajar, se levantan las resistencias, se levanta la represión y podemos decir que todo termina bien. Puedo continuar con la cura. ¿Está? Pero también, ¿qué me puede pasar? Visita el caso de los hombres. En el hombre también puede haber una cuestión de simpatía demasiado amorosa, pero, a ver, espérenme, correcta, no estoy hablando de una simpatía sexual, como pasa acá con la mujer, ¿está? Nada más que está tan exacerbada que Freud dice, no nos olvidemos que la simpatía, los sentimientos fraternos, todos tienen como base la sexualidad, está la energía divinal ahí puesta. O sea que esa exacerbación también me está mostrando esto, y yo tengo que trabajar con esto. Mostrarle a él que se están jugando en el que esta cuestión transferencial. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa con la transferencia negativa? Evidentemente, el rechazo al analista, la hostilidad, se transforma de una manera tan enérgica que incluso hace que el paciente abandone el tratamiento. ¿Está? Y ahí, Pedro, ahí él, por ejemplo, cita, Pedro, ahí cita, más allá de que los paranoicos, que ahora vienen en otro texto, los paranoicos no sirven para estar en análisis, ¿sí? Te pongo este ejemplo y ahora te explico. En los paranoicos es como un cliché, si creen, si quieren, es un cliché que la persona amada se transforma rápidamente en la persona odiada. Entonces, si nos ponemos muy terribles, terroríficos, podemos decir ya directamente a la próxima sesión, pago mi cuchillo, si puedo asesino, porque se transforma en el perseguidor. ¿Está? El analista. El analista para ese paciente. Quería ser así sin poco, porque nombra por ahí, en el otro texto creo que es. Bueno, en esencia se trata de esto. ¿Sí? Y dame letra de algo más del otro, porque mezclé un poco. ¡Ah! No, ya está. En cualquiera de los dos textos va a serles todo como un recorrido de la formación de síntomas. Que si quieren se lo simplifico. Ustedes se acuerdan que para poder hablar de un síntoma, y acá, Pelio, voy a estar en la neurosis. La neurosis queda explicada por la formación de síntomas neuróticos. ¿Y qué pasó? Acá tengo, sabemos que los años más importantes son los de la primera infancia, hasta los 5 o 6 años. Ahí se juega desde el psicoanálisis todo lo más importante, que va a perdurar durante toda la vida. ¿Qué pasa? Yo tengo a este chico que viene constitucionalmente por herencia y por situación congénita al momento del parto y de la mamá que le llegó en la panza, hereditario y congénito, digo que viene con algo constitucional. Lo constitucional es lo hereditario más lo congénito. Entonces, lo que trae más los sucesos infantiles, las experiencias infantiles traumáticas, ¿sí?, preparan una disposición. Esa disposición en la adultez con los sucesos que ocurren en la actualidad determinan la formación de la neurosis. Por supuesto, puedo ya hablar de neurosis en la infancia, ¿correcto? Con ese interjuego entre lo constitucional y las experiencias traumáticas. Y Freud dice, lamentablemente, tenemos tantas oportunidades de que las cosas se nos tornen traumáticas, ya sea por enfermedad del cuerpo, enfermedad de la mente, por las situaciones del mundo exterior que determinan pérdidas de seres queridos, pérdidas de determinado estatus que teníamos. Es decir, que realmente hay clima propicio en la vida para que las situaciones se tornen dolorosas o traumáticas, ¿sí? Bueno. Disculpe, aparte como síntomas, esas neurosis, aparte como... Claro, la neurosis va a quedar representada a través de una serie de síntomas. Les puedo contar un caso que me pasó ayer. Sí. Yo venía en el colectivo, parada, me venía agarrando un asiento y un señor hablaba solo. Y y mantenía la conversación. No hablaba en voz alta, pero hacía muecas como que estaba, manteniendo una conversación, se reía, hacía gestos. En un momento hasta llegó a aplaudir, señalaba, pero totalmente normal. Bueno, en el colectivo no lo veíamos, no se veía bien. Pero después de la estación de tren, estaba parado y seguía haciéndolo naturalmente, él estaba con otra persona hablando. Una conversación. Ese me parece que estaba bastante loco. Ya, ¿no? Se, ya se pasó de la neurona. Ese ya está, es decir, es hoy ya. Ya está. Momentito, esperen un momentito. ¿Por qué hay mucha gente que pasa eso? En la que se habla, que... Sí, yo he visto, sí. ¿Quién ha visto? Lo que vos me estás relatando es, observás a una persona con una serie de conductas que te llama muchísimo la atención porque pareciera que ese señor estaba dentro de un mundo propio poblado de personajes reales que estaban conversando con él. Lo cual me hace pensar, digamos así brutalmente, ¿no? En una psicosis, ¿correcto? Probablemente tenía alucinaciones visuales. Los protagonistas del diálogo estaban ahí presentes. ¿Está? ¿Qué es una psicosis? ¿Qué es la diferencia? Esperen un momento, está bien, está bien. Por supuesto, ¿no? Quedan en el live. Bueno, perdón, está correcto. Entonces vamos a ver, vamos a hacer la corta. Supongamos que hay algo que sería una persona normal. Supongamos, porque ninguno es normal. ¿Está bien? En un criterio de salud, enfermedad, para hacerlo así grosso, sería el estado normal, entre paréntesis, entre comillas, el estado de salud, neurosis. ¿Qué pongo en la neurosis? La histeria, neurosis obsesiva y fobia, que Freud en estos textos todavía la llama neurosis de angustia. Histeria, neurosis obsesiva y fobia. Ahí tengo las neurosis. Y después, si esto es más grave la patología, ¿qué tengo? A la psicosis. ¿Qué pongo ahí en la psicosis? Pongo a la esquizofrenia, a la paranoia, a la melancolía, la psicosis maníaco-depresiva. ¿Está bien? Bueno. Viene bien. ¿Vamos? ¿Hasta ahí vamos? ¿De a poquito? Bueno, vamos de a poco. Viene bien, porque en uno de los textos, que es el otro, el de la transferencia, no importa porque nadie le va a pedir la dinámica de la transferencia. En la transferencia, ¿qué ocurre? Freud termina diciendo, lo que sí puedo decir es que las personas analizables, una persona analizable es una persona capaz de transferencia. Pero hay casos que son inanalizables por nosotros. Ahí Freud lo llama neurosis narcisística. Neurosis narcisística no tiene capacidad de transferencia. Hasta ahí. A no tener su padre. Vale. Nadie les va a preguntar eso, pero lo contesto por la pregunta de... ¿Qué no? Entonces, esperen, ¿qué nos sirve a nosotros? Primeramente, empezar a ver a la transferencia como algo necesario. ¿Para qué? Para que una persona se analice. ¿Por qué? Porque si una persona es capaz de transferir algo a otra, esa persona es capaz de conectarse con el otro. ¿Sí o no? Sí. Quiere decir, ¿se acuerdan de la libido? Que es la energía sexual, que primero empezaba de una manera narcisística, que ustedes por todos lados ponían egocentrismo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿del narcisismo a qué? A la elección de objetos. Empiezo a hacer que una porción del libido vaya al objeto. ¿Está? Entonces se dan cuenta por qué en este caso de la transferencia es analizable, En el otro caso lo que hay es una regresión de la libido al yo. Este hombre está en su propio mundo. No quiere decir que no hay maneras de entrar a ese mundo. Pero en este momento, Freud está diciendo, no, el análisis no. No quiere decir que desde otras posturas no podemos hablar de curación, no va a haber curación, pero sí cierto acompañamiento, cierta posibilidad de enlace de esta persona con el terapeuta, muy suavecita, no se va a dar esto. O se puede dar, como yo les decía, que un analista poco avezado se le escape de que está frente a una psicosis, porque no siempre es tan fácil, no está, ese está ya, está con el delirio declarado, pero al principio lo que se llama prepsicosis, uno no se da cuenta, entonces puede ser que algo haga o diga que me lo brote y se transforma y me clavó el cuchillo. Yo estoy leyendo un libro que es la vida de una persona que va a una consulta y bueno, empieza poco a poco la terapeuta empieza a descubrir que no está sola en la terapia, sino que hay otras, tiene una personalidad múltiple. ¿Qué es Sibi? No sé si alguna vez lo escuchaste. Sí, la película. Sí, bueno, yo estoy leyendo el libro. Terrible. ¡Ay, la madre de Sibi! Sí, va a matarla. Hace, pero ¿sabes cuánto? Hace como más de 30 años que esa película. Bueno, yo estoy diciendo el libro. Mira vos. Sí, y claro, y ella empezó. 30. Pero como 16 personalidades. 16 personalidades. Una cosa. Pero ¿sabes qué me viene? Que no me lo olvidé. No me olvidé. Para el control de Finter es la madre. La ata al piano. La ata al piano. Y la tiene este. Le pone la Nema. No termina de tocar las piezas musicales, la nena no podía hacer. La nena se hace así. No, es siniestra. No es siniestra. Y no sé si la consiguen la película. Sibi. Es S-Y-Sibi. ¿Cómo es la personalidad? Es horrible, es verdad, es una historia verídica. Impresionante, 16 personalidades, lo que un día aparecía, viste, hasta que ella se da cuenta, viste, que una personalidad múltiple, pero al principio no se da cuenta. Y ella pierde todo lo que hacen las otras personalidades, ella pierde. No se acuerda. No se lo acuerda. Pero qué interesante. Bueno, ¿por qué no en el momentito? Escuchen esto. Miren si integras. Pasaron de la división de la personalidad, que es una posibilidad, eso lo habla Freud en un artículo que se llama Disección de la personalidad psíquica. ¿Está bien? Y ahora la compañera les trae un término que para ustedes va a ser muy importante con la adolescencia. Ella vio la película Identidad. Ah, sí, yo también. Y decíselo a voz alta. Bueno, lo vi de grande, mucho no me acuerdo, pero lo que era que creo que eran 7 los protagonistas centrales, que era uno era una prostituta, el otro era un asesino, otro un policía. Y bueno, en el desarrollo de la película todos terminaban muriendo, pero al final era como que cada uno de esos protagonistas era una parte, era distintas personalidades que tenía. Era una persona. Era una persona, claro, con distintas personalidades. Entonces cada uno de esos era una parte de su personalidad. Tenía un velador, tenía un prostituto, tenía... Que es como que, por lo que yo voy descubriendo en el libro, es como que esta chica... van apareciendo. Mira, perdóname, Mónica, perdóname. Porque acá estamos bien en lo patológico. Y acá lo que me interesó es que ustedes van a ver Identidad, van a ver la importancia que tiene la construcción de la identidad, que empezó ya desde que nace el chico, pero que ahora en la adolescencia se replantea todo. ¿Y por qué me gusta? Porque en los dos textos estos, lo que se está jugando es que de alguna manera ambivalencia tenemos siempre, que serían los sentimientos positivos o negativos acerca de un objeto. Lo que pasa es que si uno prevalece, el otro está latente. Entonces suponete, uno era tipo monja y del otro lado estaba la prostituta. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Ustedes seguían preguntando por la psicosis, ¿sí? Depende, no me meto más que porque no es para nuestro tema, pero esto solo. ¿Esa gradación les sirvió para tener un cuadrito más o menos en su cabeza? Otra cosa, una cosa es que hable de psicosis un kleiniano y otra cosa es que hable un lacaniano. Para Melanie Klein, todos tenemos núcleos psicóticos de la personalidad. Todo lo que es escuela inglesa, Melanie Klein, Dion, Winnicott mismo, todos tenemos núcleos psicóticos y podemos pasar de psicosis a neurosis. Justamente la neurosis es un mecanismo de defensa frente a la psicosis. ¿Está bien? Digamos, estamos haciendo fuerza ahí con nuestra neurosis para no psicotizarnos. Pero, desde una postura del psicoanálisis francés, no es así. No es así. Si somos neuróticos, no somos psicóticos. ¿Estamos? No puedo. Si soy neurótica, no puedo ser psicótica. ¿Sí? Puedo tener ahí un brotecito que me agrave la neurosis seriamente, que haga dudar en el diagnóstico, pero no paso al otro lado. ¿Sí? No quiere decir que no me pueda volver loca. No sé si las deja más tranquilas. Loco sí, psicótico no. ¿Está? Puedo como ir y volver. No voy a ir para ese lado. ¿Y qué quiere decir ahí que yo soy una neurótica? Bueno, más o menos. Es decir, para hacerlo, está ahí, con componentes que siempre no, siempre algo aparece, está sepultado, pero algo ahí está dando vuelta siempre, ¿sí? En el otro caso, ni siquiera puedo hablar de que se haya pasado por ese complejo de Edipo, queda detenido en etapas anteriores. ¿Está? Queda detenido en etapas anteriores del desarrollo. Y desde otro punto de vista, uno podría decir, le falta en la psicosis algo importantísimo. ¿Qué sería? Un significante. El significante del nombre del padre. ¿Se acuerdan cuando ustedes ponían el padre, la importancia del padre? Bueno, pero es muy complejo esta otra teoría que les digo. Pero es como que acá hay algo que faltó. Lo que faltó es un ordenador principal. Algo que me conecta con la ley. En algún texto por ahí Lacan dice con una carretera. Si yo no tengo ese significante, no está la carretera. Estoy en otro mundo. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Vieron las dos posturas? Bueno. Y otra cosa más. ¿Alguna pregunta más? Ustedes saben, ¿se acuerdan con Melanie que pasábamos por una posición esquizoparanoide y después pasábamos por una depresiva? Bueno, esquizo, ¿qué quiere decir? Vivido y separado. Que me diga esquizoide es más suavecito que me diga esquizofrénica. Todos tenemos un poquito de rasgos esquizoides, un poquito de paranoia, digamos, tendemos a dividir las cosas, a separar, a tener conductas de aislamiento que tendría que ver con personalidades esquizoides, ¿está? Rasgos, un poquitito de paranoia, de sentirnos un poquito perseguidos, de estar como reivindicando esto, reivindicando el otro. Perdonen un momento, esto es interesante, ¿por qué? Porque Blecher, ¿qué les decía? En la entrevista voy a ver un segmento de conducta. Si yo hago un tratamiento analítico, voy a ver muchos segmentos que me van a permitir explorar bien la personalidad. Por eso alguien que entró, y yo me creo que es un neurótico, termina en poco tiempo manifestándose como psicótico. Pero lo pude ver en varias entrevistas. ¿Está? Pueden pasar años, incluso, les digo. ¿Está? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Otra posibilidad podría haber sido estructurar esto que hicimos hoy con fragmentitos que nos den cuenta de las distintas personalidades. ¿Está? ¿Tienen ganas de que lo ordenemos ahora? ¿O no? ¿Están más colaboradores ahora? Podría ser, se dan cuenta cuando aparece alguno, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, más o menos de las cosas populares que se dicen, que bueno, ahora no, ¿para qué vamos a entrar en eso? Simplemente que les quede ese fragmento, seductora, teatral, ampulosa, que fue todo lo que digamos resaltaste, fue la intención, se logró, ¿no? Muy bien, ese segmentito. ¿Y qué más? ¿Y de la entrevistadora, qué les pareció a la entrevistadora? Se controló bastante. Sí, ¿eh? Sí, porque alguna o alguno, frente a este tipo de personalidad, lo saca también, sí, ¿sabes? A uno, esta lo puede sacar. Está o lo compromete, o termina seducido, digamos. ¿Entendiste? Y sonaste ahí también. Bueno. Vamos, dos más necesito y vemos algún otro rasgo. ¿Eh? ¡Ah, no! Esperen que me acordé lo que antes no olvidé. ¿Qué fue, carajo? Otra característica, neurosis y psicosis. Todos, y ustedes lo comprobaron hoy. Miren, estaban todos tranqui acá. Tuvieron un fenómeno acá y no veían lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Estábamos todos tranqui. La relación del hombre con la realidad no es directa. El hombre y la realidad están mecanismos de proyección, mecanismos de introyección. Le sumo toda la carga de transferencia y contratransferencia de las que hablábamos hoy. Bueno, el resultado final es mi contacto con la realidad. Miren, desde el psicoanálisis, toda realidad es subjetiva. Súmenle después las condiciones culturales, sociales, temporales del año 2004 y no 1890 y pico, ¿me entienden? Bueno, entonces, todos medios alejados de la realidad, todos. La neurosis hace todo lo posible por dejar parte de la realidad fuera, pero la psicosis hace algo peor. Crea otra realidad, que es lo que hizo el que vio ella. Se creó otra gente que habla con él y otro mundo. Creó otra, la sustituyó. Ahí tienen la psicosis. ¿Está? Bueno, dos personas más. Neurótico, ¿qué es lo que hace con la realidad? Se va de la realidad. No hay una película que se llama la película se llama Psicosis, una película, o sea, vieja. ¿Viste? No podemos estar. La razón se pierde razonando. No. Muchos, filósofos, poetas. Que mató a la mujer, le agarró un... Y recién hablábamos de John Nash también. Pero son muchos, me puedo buscar. Eso no me acuerdo nada. ¿Quién es? La película de la Rosa, que vimos en la película. ¡Ah, la vi! No me acordaba el apellido. Perdónenme, sí, la vi. El matemático. Sí, ¿no será, chicos, que llega a tal punto ese nivel de inteligencia superior que se corre un velo. Rousseau mismo no estaba paranoico, sí, hay un estudio de la paranoia en Rousseau, sí. Sí. Por lo menos el extremadamente brillante, eso queda muy evidente. El tipo estaba tan obsesionado y le gustaba tanto lo que hacía y era tan inteligente que se volvió loco. Sí. Pero por su propia inteligencia, por la misma inteligencia que tenía. Por esa desproporción. La capacidad que tenía ya veía por todos lados. No, me están dando estos días. Ahí que sería histérico. ¿No ven que es sustitución de la realidad? Claro, él tenía otra realidad. Que es complejo. Yo no recuerdo el caso de Foucault, pero en el 81, no es Foucault, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Foucault también. Pero también me parece. ¿No es Foucault el que mató a la mujer? Foucault me parece que es el que mató a la mujer. Pero, ¿cómo? No sé. No, sí, alguno de los dos mató. Sí. Las biografías no las sé. Pero que Foucault me parece que también, con la mató a la mujer. Me hiciste acordar, viste, ¿no? Althusser, el materialismo dialéctico, qué sé yo. Foucault, saber, poder, ciencia, investigar, claro. Bueno, anda. Ahora vengo.